Bien, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a nuestras Biblias. Estamos meditando en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el texto 27. La palabra del Señor dice así, amados. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Vamos a orar. Señor, te rogamos una vez más que seas propicio, Señor, a nosotros, a tu pueblo. Señor, a quienes es propicio que tu palabra, Señor, nos moldee, nos corrija, nos enseñe. Y es grato recibir tu palabra, Señor. Es grato saber lo que a ti te agrada y lo que aborreces. Es grato escuchar tu voz y entender, Señor, que hay un camino hermoso, recto, con bendición, con provisión, con galardones para aquellos que te aman, Señor. Y hay un sufrimiento eterno, sin esperanza y condenación eterna. Señor, te rogamos que tengas misericordia de aquellos que todavía no te conocen, Señor, que creen que son los dueños de su vida, que pueden determinar las cosas que le pueden suceder, que no aceptan tu providencia, ni tu gobierno, ni tu reino. Quebrántalos, Señor. Humíllalos. Y cuando esto pase, Señor, ellos recibirán tu justicia en Cristo Jesús. Cuando ellos sepan que lo que hasta ahora han hecho ha ofendido tu santa presencia, tu santa persona, vendrán a ti, Señor, quebrantados, humillados, para reconocer que tú reinas y que hasta ahora les has dado el pago de sus pecados y todavía no conforme se merecen. Que todavía, Señor, tu providencia hace salir el sol sobre buenos y malos y da de comer aún a aquellos que se rebelan contra ti, Señor. A tu nombre gloria, Señor, por reconocer esto por gracia, no porque somos mejores que los demás. Esperamos en ti siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En este sermón, llamado Sermón del Monte, por el lugar donde fue realizado, el Señor nos está y les estaba enseñando allí a sus discípulos, aunque la enseñanza iba para todos, estaba dirigida a sus discípulos. ¿Sí? Eso nos dicen los primeros textos. Los demás los oían y podían escuchar las palabras, mas no obedecer. Podían escuchar las palabras, mas no reconocer los mandamientos del Señor. Podían escuchar de la sabiduría del Dios encarnado, pero jamás querer someterse a su voluntad. Y esto sucede en todo lugar donde la palabra de Dios se predica y se habla. Va a haber un pueblo del Señor, que recibirá con agrado los mandamientos, la palabra del Señor, que será corregido, será instruido, enseñado, redarguido para caminar en justicia, para alcanzar la perfección que Dios quiere que alcancemos, para andar en este camino santo. Y habrán los otros que no de muy buena gana o con un poquito de gana, con lo suficiente, soportarán un poco la palabra, pero nunca la obedecerá. Solamente quedará ahí en sus oídos y pasará rápidamente por sus mentes. Por eso este sermón es dado a los discípulos, a los que quieren seguir al Señor y a los que le estaban siguiendo. Y el Señor le dice, puede hablarle de las bienaventuranzas, de lo que ellos son. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Después de hablarle de la bienaventuranza, le dice lo que ellos eran. ¿Quiénes eran ellos? Sus discípulos. Luego, lo que hemos visto la semana pasada, acerca de la ley del Señor, su palabra, afirmando el Señor que nada de lo que Él ha dicho va a caer en tierra. No hay ni una sola palabra del Señor que vaya a dejar de cumplirse. Y los creyentes, nosotros, tenemos una esperanza gloriosa que finalmente el Señor y su pueblo serán manifestados para su gloria. Habrá un cumplimiento eterno de dicha para su pueblo, mientras los otros recibirán lo que el Señor también ha dicho. Esto será indefectible. Esto nadie lo va a poder turbar, nadie lo va a poder cambiar. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios y la condenación eterna de aquellos que aborrecieron su palabra. Nadie lo va a poder cambiar. El ateo, el que desprecia al Señor, finalmente será humillada su soberbia, pero no por eso alcanzará misericordia del Señor. La palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Hablamos del Señor con respecto a la ira, que no solamente es culpable aquel que mata con su mano a otra persona, sino también es culpable aquel que llama fatuo o necio o que se enoje contra su hermano. Que no es un pecado menor, que no es un mandamiento pequeño o que no es un derecho mío molestarme con alguien si a mí se me da la gana. El Señor juzga también los pecados de enojo, los pecados de amargura. Y no es un derecho nuestro estar amargo. Pues si se trataría de eso, el Señor estuviese enojado todo el tiempo con nosotros, por nuestro pecado. Así que si el Señor tuvo misericordia y si el Señor nos perdonó, Él dice que perdonemos como hemos sido perdonados. Bien. Sigue el Señor tratando y enseñándoles correctamente lo que significa su ley, no reinterpretando la ley como dicen algunos, sino enseñándoles lo que su palabra dice en verdad. Entonces les dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor no está yendo más allá, sino está enseñando lo que dice el texto. Que no solamente hay un adulterio físico, que no solamente hay una fornicación de cuerpo, sino también hay un pecado que se hace en el corazón. Que el Señor juzga las intenciones del corazón. Que el Señor, al Señor no hay nada que se le pueda escapar. Que el Señor mira, donde no puede ver el hombre. Y eso a sus hijos. Por eso está dirigido a sus hijos esto. ¿Qué nos causa? Un temor. Un temor reverente porque Dios mira donde no mira tu esposa, donde no mira tu esposo. Dios mira allí. Dios observa y lee y puede saber nuestras intenciones, nuestra mente, nuestro corazón. Los fariseos eran personas justamente que no eran adúlteros de práctica. Nunca habían tocado a la mujer ajena. No eran conocidos por eso. Ellos condenaban a los adúlteros y los apedreaban. En un momento trajeron a una mujer hallada en el mismo acto de adulterio. Y el Señor le dicen al Señor, esta mujer fue hallada en este acto. Moisés dice que debe morir. ¿Qué dices tú? Y el Señor les da tiempo y se pone a escribir en la tierra. Luego, ante la insistencia, el Señor le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y ellos no eran adúlteros. Pero dice la Escritura que siendo acusados por su conciencia, salieron de allí. Empezando desde el mayor hasta el más joven. Su conciencia los acusó de que eran igualmente culpables que ella, que aquella mujer. Que su justicia exterior no le servía de nada, que su religión era solamente una apariencia destruida por la conciencia. Su conciencia estaba corrompida y sucia. No tenía ellos la capacidad de verla hasta que el Señor le mostró un poco de ella y salieron de ella. El Señor nos habla, el Señor te muestra qué conciencia tenemos, nos la muestra. A los hijos, sí. A los hijos el Señor no nos deja vivir si conscientemente estamos pecando. En la naturaleza que Dios ha hecho morar en nosotros, su espíritu nos anhela celosamente. Y no podemos vivir, no podemos andar como andábamos antes de conocer al Señor. Con mujeres, los varones, las mujeres con varones, acostándose en cualquier lugar, cuando se les daba la gana, como animales irracionales, escogiendo por allí una pareja de turno y revolcándose en sus placeres. El Hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué si era un deleite en la carne? Si era algo que hacíamos. Por su bendita obra. Él dice que nos ha hecho sus criaturas. Él dice en su palabra, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡No podemos! ¡Gloria a Dios! No podemos vivir, no podemos ser otra vez esclavos del pecado, no podemos practicar el pecado. Aunque muchas veces somos tentados y algunas veces caemos en la tentación. Pero el Señor ha prometido disciplina para sus hijos. Que la evidencia de aquellos que caen algunos pecados y que podemos caer, como el caso de David y algunos más, el Señor en su fidelidad jamás nos dejará postrados en nuestros pecados, sino que nos corregirá y nos llevará nuevamente al redil. La gente de afuera cree que nosotros vivimos subyugados a un pensamiento religioso. Ah, tú eres creyente, tú no puedes tomar, ¿no? Pregúntale al hermano, él no puede mentir, ¿no? ¿No? Oye, hermano, tú has ido allá. ¿Cómo? Oye, tú, ¿cómo has hecho eso? Si a ti no te es permitido. Pero ellos piensan que es religión, que nos han impuesto mandamientos, que hay un pastor por ahí enseñando estas cosas. No, es la naturaleza que Dios ha hecho morar en nosotros. Y muchas veces realmente hay unas ganas de pecar. Y las ganas vienen, estas ganas pecaminosas de pecar vienen cuando no velamos y oramos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, frente a la religión exterior, frente a la burda mentira de mostrarse justos ante los hombres, el Señor mira el corazón. Y cuando mira el corazón dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y uno dice, ¿qué? Ahora, algunos ultraliteralistas dicen, ¿ya ves? El hombre es el que peca. No, no, no. Siempre los mandamientos en la Escritura son dadas al varón de una manera, porque era la cabeza, pero no excluía nunca a la mujer. ¿No? Nunca excluía al sexo opuesto, nunca. Así que este mismo mandamiento es para también para la mujer. Porque la mujer que mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, también ya adulteró con él. Ahora, hermanos, recordemos un poco el tiempo aquel. Las mujeres en ese tiempo no se vestían como hoy se visten, ¿no? Las mujeres se cubrían casi todas las partes de su cuerpo, jamás mostraban las piernas, menos el busto, ni siquiera las rameras hacían eso, ¿no? Los brazos iban hasta acá con vestimentas, ¿sí? Y el atavío de ramera que usaban eran insinuaciones de mostrarse el rostro arrebozado y algunas prendas que eran propias de las rameras. La mujer, mientras ha ido avanzando el tiempo, se ha ido descubriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hoy, los varones tenemos una lucha mayor, porque la mujer, sabiendo o no sabiendo, pero yo creo que sabiendo, expone su cuerpo y se visten de una manera deshonrosa para ser no vistas solamente, sino codiciadas. Y ellas saben lo que producen en los hombres. Ellas saben. Una vez estaba con mi hermano Roque, que está acompañando a su esposa hoy, ya empezó el trabajo de parto. Estábamos en un restaurante, ¿no? Ahí comiendo y estábamos viendo las noticias. Y están dando noticias de por qué el hombre acosa a las mujeres en la calle, ¿no? Los hombres desenfrenados, los varones. Entonces, y estaban haciendo un experimento, ¿no? De una mujer que sale mal vestida y cómo los hombres la miraban. Entonces la dueña del negocio pasaba y justo daba esa noticia cuando ella no servía, ¿no? Nosotros ya no queríamos mirar. Y ella dice, ¿cómo no la van a ver si está vestida de esa manera? Pues, ¿qué es? Oye, y ella es una incrédula. ¿Qué? Esas tonterías que hace. Ustedes saben, ustedes mujeres saben. Saben lo que pueden ocasionar cuando se visten de una manera no correcta. Saben. Así que hoy tenemos nosotros los varones una lucha mayor por la decadencia, por la degeneración. Y las mujeres cristianas no deben entrar en este sistema, aunque sean tentadas. Deben guardar su cuerpo, porque es un cuerpo para servir al Señor. Y si alguien te dice, no estás a la moda, oye, pero ¿cómo te has puesto eso? ¿Qué te importa? ¿Qué les importa? ¿Tú buscas el ser vista? ¿El ser codiciada? ¿Eso buscas? Amada hermana, déjalas para el mundo. ¿Tú crees que tu esposo te va a querer más si te vistes de una manera así? No, el amor no nace de esas cosas. Y si alguien te fijó en ti por eso, es una desgracia tu vida. Y es una deshonra que esto haya servido para que un hombre se fije en ti. Tu cuerpo. O tu belleza. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Dichosas las feas, entonces. Decía alguien, ¿no? Y otra decía, no, es que no hay persona fea. ¿Quién les ha puesto por...? Es que el mundo señala así. Digo esto porque el mundo dice así. El mundo señala... ¿Y quién les ha dado el derecho a eso, a ellos para hacer eso? Por eso el Señor dice eso. Engañosa es la gracia. Es engañosa. Mujer, si tienes algo de gracia, es decir, no de la gracia del Señor, sino de tu cara o de tu cuerpo, no deshonres a Dios con eso. Porque puedes tener algunos atributos naturales, por herencia, por familia, por lo que sea, y puedes recibir cierta alabanza de los hombres, pero no deshonres a Dios, porque vas a ser deshonrada tú también. Cuídate. Cuídate. Hay un dicho en el mundo, ¿no? Que es del mundo, pero no lo predico y no lo enseño para decir que tienen verdad, pero lo dicen ellos. La suerte de la fea, la bonita lo desea. Porque se dan cuenta, el mundo dice, ¿cómo esta mujer bonita se casó con este hombre? Terrible, feo y todo lo demás. Y esta mujer que no es así, se ha casado y tiene por lo menos una paz. ¿Cómo es eso? El mundo se ha dado cuenta de eso. Porque son, como dice el Señor, los hijos de las tinieblas son sagaces, se dan cuenta. Y tu hermana y mujer que estás acá, que aún no conoces al Señor, debes saber que si algo de belleza tienes, el hombre se va a fijar en ti, pero no por lo que eres, sino por lo que muestras. Y ese hombre sensual se va a acercar a ti. ¿Tú crees que te ama? ¿Te va a amar? ¿Te va a respetar? Nunca, nunca, nunca, tres veces nunca lo va a hacer. No lo vas a encontrar. Y además de esto, la dicha de formar un hogar solamente es para aquellos que obedecen los preceptos de Dios. En este precepto de Dios, el Señor nos dice a nosotros que el pecado del adulterio, de la fornicación, es un pecado que deshonra. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica o el que adultera contra su propio cuerpo, peca. Así que si hay un pecado que también es del corazón, también es contra tu propio cuerpo. Hay una provisión para este pecado, distinta. Ayer hablamos con los varones de esto. La provisión del mundo está ahí. Es fácil salir a la calle y caer en este pecado si miras cómo andan las mujeres. Es fácil, porque se descubren cada vez más. Yo estuve en un lugar predicando en un país hace unos años y era una lucha estar en el púlpito por cómo estaban vestidas las hermanas. Yo estaba así, yo tenía que mirar mi Biblia y estaba predicando de un tema hasta que dije, acabamos esto, voy a hablar de esto. Y le dije, hermana, ¿quién les enseñó a vestirse así? El mundo. El mundo les enseñó a vestirse así. ¿Ustedes creen que honran a Dios? Les han engañado de que por eso ustedes van a ser alabadas. De que por eso, ¿no? Una mujer le dijo a otra, oye, no te vistas así, pues tu esposo se va a fijar en otra. Te vestirse con mira. Y la hermana, que sí es hermana, la otra no, le dijo, es su problema. Es su problema de él. Pero estaba instigando a que la hermana se vista, o sea, la persona, ¿no? como ella se vestía. Hermanas, hermanos, es tan, tan evidente y tan grandioso que la palabra de Dios no deja de cumplirse. El mundo lo sabe. El mundo no soporta, aunque seas ateo y desobedezcas a Dios y tengas en poco sus mandamientos, no puede soportar el pecado de adulterio, que tu pareja sea infiel. ¿Lo puede soportar? ¿El mundo? Dice que una mujer le dice a su pareja, o su pareja le dijo, ¿no? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me has engañado? Y ella le dice, ¿me dices a mí por qué te he engañado? Sí, ¿por qué me has engañado? O sea, yo, ¿por qué tú has hecho lo mismo? Dice, yo nunca te he engañado. ¿Cómo que no? Si tú has engañado a tu esposa conmigo. ¿Entendieron? Pero él estaba pidiendo, ¿qué? Fidelidad. Y él había sido infiel a su esposa con ella. ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta de lo que reclama el mundo? El mundo quiere los dones, las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere recibir lo que Dios tiene preparado para sus hijos, pero aborrece los mandamientos del Altísimo, aborrece la persona del Altísimo. Es una provisión preciosa para sus hijos. No nos contaminemos con las cosas de este mundo. No pongamos la mira en las cosas de este mundo. No hay nada bueno allí. En Proverbios capítulo 6, dice la Escritura, versículo 27. Vamos a leer, mejor desde el versículo 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer casta la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni podrá, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Ahora, uno podría decir con estos textos de que no hay esperanza ni hay salvación para el adúltero, ¿no? ¡Wow! Dice, su afrenta nunca será borrada. Pero Dios ha salvado no solo a adúlteros, ha salvado a rameras. Raab, la que vimos al inicio, era así. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia de ella. Envió 2 espías que fueron a Jericó, envió justo a su casa. Pero no los envió para que pecaran. Sino esta mujer había creído que el Dios que estaba destruyendo a los otros reyes era el Dios de Israel. Y le pidió por misericordia. Y le dijo, tenga misericordia cuando entre ustedes, porque el Señor nos ha entregado sus manos. Tenga misericordia. Y ellos le dicen, quédate en casa, cierra tu puerta, pon este cordón de grande en tu ventana y todo el que esté acá se salvará. Y ella lo cumplió. Y Raab no solo fue perdonada no, su vida, sino fue perdonada, fue perdonado sus pecados. Habita entre los hijos de Israel y algo maravilloso, llega a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Porque hay perdón. Porque hay misericordia. Porque si no, ninguno de nosotros podría ser salvo. Porque todos hemos pecado. Porque dice la ley que aquel que adultera debe morir irremisiblemente. ¿Y cómo es que estamos aquí? Hablando incluso de la palabra de Dios. Por Cristo Jesús. Porque nuestros pecados han sido trasladados allá. Y tú que has escuchado el Evangelio y que no te has arrepentido, esa es la ira que Dios va a caer sobre ti. Porque habiendo escuchado de la bendita gracia de Dios, tienes en poco y sigues andando en el pecado. Cuando María Magdalena escuchó de Jesús, se postró y vino y lloró en sus pies. Cuando la mujer entró en la casa de Simón, el fariseo, y Simón dice, si este hombre fuese profeta, supiese qué clase de mujer es la que está a sus pies. Y el Señor le dice, Simón, una pregunta tengo que hacerte. Y le habla de los dos siervos, que uno le debía más y el otro le debía menos. ¿Cuál de qué crees que yo amara más? Y él dice, creo que aquel que le perdonó más. ¿Has visto a esta mujer, Simón? Entré a tu casa, no me diste esa agua. Ella no ha dejado de lavar mis pies con su lágrima. No me diste beso y ella no ha dejado de besar mis pies. Por tanto, le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ve y no peques más. La dicha, la bendición de los hijos de Dios. ¿Es malo? Es grato. Es una bendita gracia el no poder andar ya en nuestros pecados. Es una bendición, es la hermosura de la santidad. Algunos no la pueden disfrutar. Ven a Cristo. Ven a Cristo y vas a poder ver que hay una victoria sobre el pecado, que hay una dicha en esta vida y finalmente futura y eterna para los hijos de Dios. ¿A quiénes? A personas como tú y yo que hemos hecho lo malo delante del Señor. Bendita gracia del Señor. ¿Por qué le vas a despreciar? ¿Qué mal te va a hacer? Dime, ¿qué mal te va a hacer? ¿En qué va a dañarte? Si es bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. Esa es la mano de Dios que la extiende. La otra es la del mundo. La otra es la del mundo que te dice, ven, embriaguémonos de amores. El marido se ha ido, ¿no? He preparado mi recámara. Ven, ¿no? Y muchos necios van camino a la casa de aquella mujer. Y son reducidos a un bocado de pan. Hay otros que dicen, pero yo no, yo no quiero esa mujer, no, con eso creen que pueden manejar su vida. Sus pecados son solamente del corazón. Es decir, no adulteran. No se acuestan, pero ven pornografía. Ven películas donde está este pecado. Y creen que van a ser librados. Y creen que son mejores. Como aquel congresista que juzga a los demás, ¿no? Dice, ese hombre debe morir. Y ahora le han dicho, tú eres ese hombre. Ahora que levante su voz. Que levante su voz. Si el hombre fuese medianamente sensato, solamente con esa mediana sensatez vendría el Señor. Pero el hombre impío, el Señor le dice que es necio. Insensato. Y el Señor le anticipa dónde va a ir a parar. No el castigo eterno, que es el final, sino le anticipa que su mente va a ser cauterizada. Es decir, va a ser quemada. Que va a pecar, va a pecar, va a pecar, va a pecar. Y de tanto pecar, ya no va a sentir el mal, la consecuencia del pecado. Hombres y mujeres, ¿no? Que ya es... Y ya no se da cuenta en la inmundicia, en la basura que está produciendo y ve el mal. Y es como el drogadicto, ¿no? Que empezó y después le dice, uy, mira, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿qué pasa? ¿Tú me ves mal? Estoy bien. Y sigue avanzando y estaba de calle. Oye, mira, sal de eso. Ay, yo no soy adicto. ¿Qué eres entonces? No, yo lo hago cuando quiero. Cree tener el control. Cuando es un esclavo del pecado. Si es el que se deleita a escondidas y cree que puede engañar a los demás o engañar a su esposo, su esposa. Pero el Señor lo va a descubrir. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Ahora, a algunos se les descubre después. Algunos antes que vengan ellos a juicio, a otros después. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos nosotros? ¿Que nuestros pecados se hagan patentes? Ahora. Para arrepentirnos ahora, para alcanzar misericordia, porque el confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿No deseas la misericordia de Dios? ¿Cómo no la vas a desear? Es mejor que la propia vida que tenemos ahora. Mejor que vida, dice el Señor, es tu misericordia. Mejor que la vida. ¿Cómo miramos? Ayer hablamos con los varones acerca de esto, en la reunión que tuvimos. Y es una lucha, ¿no? El Señor dice, aquel que mira la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Por tanto, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Qué el Señor está diciendo? ¿Que nos automutilemos? ¿Qué está hablando? Está usando una figura para decirnos que es mejor que perdamos cualquier miembro que todo nuestro ser se ha echado en el infierno. Está hablando de la gravedad de este pecado. Y está usando una figura extrema para enseñarnos eso. Muchos de nosotros hemos llegado con estas cosas en el corazón, con estos pecados al Señor. Y el enemigo sabe porque él ha sido nuestro padre anterior. Y él nos conoce porque andábamos en sus deseos. El Señor dice, los deseos de vuestro padre queréis. Entonces él como padre anterior sabe las cosas que hemos hecho. ¿Y qué dice? Acá hay algo para ti, mira. Y tú dices, no, yo ya no miro estas cosas, yo ya no, ya. Y uno se comienza a jugar y pensar que puede, que es inmune ante eso. Después de haber gozado un tiempo de paz, de amor, de santidad, de el halago, la lengua de las mujeres, como hemos leído en Proverbios. Quizás algún joven medio mirado por lo que es o por lo que tiene, no va a faltar una mujer insensata que lo comience a seducir. Y al varón, ah, le gusta eso. Ah, no, una alabanza, ay, qué buena, qué bonita es esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice cosas agradables. Y es una manera, ¿cómo te hace? Seducir. Las personas que venden cosas, mi rey, mi amor, ¿qué cosa quieres? ¿No? Pasa, preciosura, siéntate. ¿Qué te atiendo? Dime, a la orden. ¿Qué es eso? Seducción. ¿Quién enseñó a hablar así? El mundo. Y uno va a un lugar, acá me tratan bien ahí. Están seduciendo. No, pero yo no creo que quiera nada. No, pero es la forma. No trates así a las personas. Comportámonos como un hijo del Señor y, hermanos, el cuidado de la vista no tiene que ver solamente con el sentido de ver, sino el Señor está hablando cómo se ve. Porque puedes ver a alguien sin codiciar y no es pecado. El Señor ha limpiado eso, pero sí se puede caer si uno justamente comienza a ver la hermosura, engañarse y caer. Entonces uno debe cuidarse, sí, en lo que ve, pero no es lo que te libra del pecado. Lo que te libra del pecado es el temor al Señor. La sabiduría está en amar al Señor, en temer al Señor y obedecer sus mandamientos. Ahí está la sabiduría. Si el Señor me dice, huye del pecado, pues huyo, no considero. Si el Señor me dice, no proveáis para los deseos de la carne, no proveo. Pero si yo me pongo a ver una película donde hay fornicación o una fornicación sutil, ¿qué estoy haciendo? Proveyendo para la carne. Y el pecado está cerca. Y algunas hermanas dicen, a mí me gustan las películas románticas, las romanticonas, ¡ay, qué bonito! Pero hay besos de fornicación o hay adulterio. Ah, sí, pero ese es el mundo, pues, está en todo lugar. ¿Qué vamos a hacer? Algo hay que ver. Y aunque tú no lo haces, pero es muy probable que después comiences a tener malicia de tu esposo. ¿Con quién has estado hoy día? ¿Dónde has estado? Oye, a ver, cuéntame. Y no son preguntas para ayudarle al esposo, sino son malicia. Ya estoy maliciando, ya estoy. Como un hombre una vez dijo, mi esposa dice, ¿qué miro en la calle? Y yo salgo a mirar, ustedes miro. No, pero ¿qué es mirar? Y cuando caminaron en la calle dice, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? O sea, yo tengo que caminar así, arriba, ¿no? Así, guiando, que alguien me guíe. Y ella piensa que eso, yo miro y estoy pecando. Y aunque el varón tenga ese problema o pueda tener ese problema, ¿por qué la mujer está actuando así? Porque está en su corazón. ¿De dónde se generó esa provisión? De lo que ve, de lo que observa, de lo que escucha, de las novelas, ay, mira, este le engañó con el otro. Mañana vamos a ver qué queda, qué pasa. ¿Y qué estás haciendo? Proveyendo para la carne. De la misma manera actúas después con tu esposo, con tus hijos y todo lo demás. ¿Y no sabes de dónde sale esa concupiscencia? De la provisión. De la provisión para la carne. Y el Señor dice, no proveáis. Andemos como de día, honestamente. No en glotonería, no en lujuria, no en lascivia. Andemos como de día. Amados, algo que nos libra de esto es saber que el Señor conoce todo nuestro ser, conoce lo que pensamos, conoce lo que miramos. Conoce cómo miramos. Y eso nos ayuda a vivir en santidad. ¿Qué puede estar mi esposa o no puede estar? O alguien que me esté mirando. El Señor me está mirando. Y a Él debo agradar. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Este mandamiento de repudiar a su mujer, los judíos lo habían llevado a un extremo. Y se dice, dicen los historiadores, que en el tiempo de Jesús la mujer era repudiada hasta por si cocinaba mal, ¿no? Si echaba mucha sal, dice, ve tu cartita, toma, está despedida. Entonces el matrimonio se había convertido en un contrato. Trabajas bien, aprobada. Trabajas mal, te desapruebo. Hasta eso habían llegado algo que Moisés les había dicho, pero que no estaba él aprobando el repudio, a no ser por una cosa inmoral, indebida, que es señalada en Deuteronomio capítulo 24. Y ellos habían caído en esto. Ahora vamos a un ratito a Mateo, mismo capítulo, mismo libro, perdón, 19. Aconteció que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes. Entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque ya seguramente habían escuchado lo que le enseñaban, ¿no? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y la que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A quiénes es dado esto? A su pueblo. En el mundo muchas veces lo que están haciendo ahora, y ya de, no de ahora, sino desde hace un tiempo, es probar, ¿no? Lo que los incas llamaban el servinacul, ¿no? Es decir, el tiempo del desposorio era un tiempo de conocimiento, de fornicación, ¿no? Me sirves bien, me hace bien la comida, te presentas bien, aprobado. Eso, según el hombre culto de hoy día, dice, es lo mejor para saber si somos compatibles o no. Entonces, el hombre y la mujer van viendo con quién es compatible y terminan sus días incompatibles con todo, destrozando la poquita moral que les queda. Y ya no estando, no siendo útil para nadie. Pues el pecado en casa continúa. Porque esto es algo que se ve hasta que la gracia de Dios llega, que los hijos repiten los pecados de los padres, a menos que el Señor los salve. Y nosotros los que hemos sido salvados, no queremos que nuestros hijos anden en las bajezas que nosotros andamos, ¿no es cierto? ¿Alguien de nosotros quiere eso? No queremos. Les avisamos, les dice, mira, esto paga mal, esto es una, es dolor, es angustia, pero ni siquiera eso los frena. Hay una sola manera de que el pecado no lo repitamos, no lo repitan, que Dios lo salve. Y por eso pedimos a Dios y clamamos a Dios. Los judíos no habían entendido que lo que estaban haciendo era toda una generación de maldad. Por eso yo le dice generación de víboras, le dice el Señor. Y ellos repudiaban a su mujer por cualquier causa. Y el Señor les dice, no hay una razón para repudiar válida a no ser por causa de fornicación. Que la persona, la mujer, haya sido infiel. Y en este caso, ya el hombre también. Dios nos llama al perdón. A perdonar una infidelidad. Pero la persona puede usar esto como una causal de separación. Pero es importante lo que el Señor le dice a ellos. Que la razón por la cual Moisés le permitió dar esta carta fue por la dureza de vuestro corazón. Y era una salvaguarda, incluso para la mujer, no era, y ellos lo habían hecho todo al revés. Entonces el Señor le dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Porque en Deuteronomio 24, si ustedes lo leen, pueden leerlo en casa, el Señor impedía que una mujer repudiada que había estado con un segundo marido, y si el segundo marido muriere, ella no podía volver, o el que la repudió primero, no la podía volver a tomar. Porque el hombre era así, no, uy, entonces ahora, no la puedes tomar. justamente para evitar toda esta inmundicia que había. Era la dureza de su corazón. Pero gloria a Dios, hoy día en la iglesia, fíjense, la iglesia es el cumplimiento de toda la ley del Señor. Algunos dicen, oye, ¿por qué los hombres de antes tenían dos o tres mujeres y les era permitido eso? Por la dureza de su corazón. Y hoy el Señor nos ha provisto de fuerzas, de la tremenda bendición de poder estar con una sola mujer, y las mujeres con un solo hombre, y de formar una familia. Un testimonio que ahora el mundo lo ha recibido, porque el mundo es adúltero. Pero los romanos, ante toda la evidencia del pueblo cristiano, tuvieron que establecer el matrimonio como algo bueno. La historia dice, ¿no?, que ellos fueron los que constituyeron. El matrimonio es antes que ellos y todos los demás. Él lo constituyó el Señor, pero ellos hicieron las leyes. Y de allí tanto el que comete adulterio era penalizado. ¿De dónde tomaron este ejemplo? De la ley del Señor, del mandamiento del Señor. Y hoy el que es fiel a su esposa y tiene su hogar y todo, pues dice, uy, su hogar está bien. ¿Y cómo llaman cuando el hogar no funciona bien? ¿Cómo le han puesto los psicólogos? Disfuncional. No, es que él viene de un hogar disfuncional. ¿Qué significa eso? Que no funciona la cosa, ¿no? Que el hombre no está cumpliendo su rol, ni la mamá, entonces están todos patas para arriba. Y esa palabra disfuncional parece una palabra culta, ¿no? Es como llaman ellos a la degradación. Las consecuencias de su propio pecado. Amados, gracias al Señor, nosotros amamos a nuestras esposas. Porque Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu. Y hoy podemos ser fieles y podemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Chica, ¿tú crees que en el mundo vas a encontrar un varón que te ame? Varón, ¿tú crees que en el mundo vas a encontrar una chica que te respete? ¿Vas a encontrar? ¿Vas a encontrar un hombre medianamente fiel? Si nosotros lo somos por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, y luchamos con los creyentes, los hijos de Dios salvados, redimidos por la sangre de Cristo, podemos ser fieles solo por la gracia de Dios y nos mantenemos así, en esa fidelidad, por el poder de Dios en el mundo. No vas a encontrar nada. Nada de nada. ¿Quieres un hombre que te respete? ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿En el mundo? Nunca. ¿Una mujer que te respete, varón? Nunca. Que viva o que quiera vivir bajo los principios morales que ellos mismos dicen que está bien. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás encontrar? No. Hay un proverbio que dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Y hay otro proverbio que dice, mujer virtuosa, ¿quién? Yo le he hallado. ¿Quién le hallaba? ¿Tú las hallabas? Todos los que están casados con una verdadera hija de Dios la han hallado. ¿Sí? Ahora, virtuosa como que impecable, no dice eso. Pero virtuosa. Virtuosa en el sentido de que puedes confiar, el corazón de su marido está en ella. Confiado, trabajadora, esforzada. Cuida de los hijos. Ah, varón, encuentra una mujer así en el mundo. Mira, te regalo la camioneta que tengo. Todos mis poquitos ahorros que tengo, te la regalo. Una mujer así. Ya no el 100%, sino 1%. 1% de virtuosidad. No la vas a hallar. No está, no existe. Porque eso lo da Dios, nada más. Y por esa es la razón por la cual no repudiamos a nuestras mujeres. Porque el Señor nos ha dado una bendición que no la merecíamos. Porque dice su palabra que aquel varón que contra el Señor estuviese irado, el Señor lo va a entregar a una mujer fatua, insensata. Y uno dice, oye, pero yo me casé, mira, mal, pero ¿no es un testimonio que el Señor ha restaurado tu hogar? A los varones que hemos sido infieles no nos ha dado fidelidad. Y a las mujeres que eran necias y mandonas, ¿no? Soberbias, ¿no les está haciendo humildes? Y qué bueno, ¿no? Porque los padres de la chica dicen, oye, yo no te conozco como mi hija. ¿Tú te dejas mandar por tu esposo? Y claro, él tiene que mandar. Oye, pero eso es... ¿Cómo te vas a rebajar? No rebajarse. Es una bendición, es un orden. Mamá, eso es lo que te faltó hacer, por eso has destruido la casa. Por eso has destruido el hogar. ¡Qué bendición, hermanos! Y en cuanto a los juramentos, gracias al Señor, Él ha limpiado nuestras bocas de hacer juramentos. Aunque en nuestro país, yo he visitado casi todo el Perú, y hay lugares, hermanos, donde dicen, a ver, júramelo, ¿no? Te lo juro. Y son conocidos porque ya ustedes sabrán de dónde son, ¿no? Te lo juro, pero sí. A ver, júramelo. Y desde pequeñito empiezan a perjurar. ¿Qué es perjurar? Tomar el nombre de Dios en vano. Jurar falsamente. Cubrirse la mentira con un juramento. Por ahí quedan algunos, ¿ah? ¿Eh? En el mundo te dicen, a ver, júramelo. No. Ahora, los juramentos en realidad no están mal, son aceptados por la ley. Hay varios pedidos que el Señor hace de que los hombres deben juramentar, ¿no? La mujer cuando no confiesa su adulterio, el Señor dice que el sacerdote vendrá y la conjurará, ¿no? Jura que ha sido fiel a tu marido, si no toma estas aguas, era bajo un conjuro que el sacerdote lo tenía que perjurar. La tenía que librarle de perjurar, y si ella lo hacía, ella era castigada por el Señor. Entonces, el jurar no hace que lo que nosotros digamos es verdad. Y el Señor lo que está diciendo acá a ellos es librarle de toda una tradición de juramentos que ellos habían establecido. Y eran juramentos, hermanos, que ellos jamás se atrevían a jurar por Dios, pero sí juraban por el cielo. Entonces el Señor le dice, en Mateo 23, dice, ustedes juran por el cielo, pero están jurando por Dios. No, dice, por el cielo, pero no. Es lo mismo, es la morada de Dios. Ustedes juran por el templo, pero dicen no por la ofrenda, no por el oro del templo. Pero, ¿quién es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Les mostraba su necedad. Así como el Señor nos muestra la necedad de nuestro pecado de hablar a la ligera, de hacer promesas a la ligera, de hacer votos. El Señor con esto nos está enseñando de guardar nuestros labios, de prometerle algo a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, o a mí, a quien sea. Te prometo, yo estoy ahí. Sí o sí, yo estoy ahí. Si Dios quiere, estarás allí. Si Dios permite, estarás allí. No juramentes, no, yo te voy a ser fiel toda la vida, ¿no? Que Dios me mate. Wow. Pero juro delante del Señor que yo no he hecho eso. Wow. No necesitamos hacer eso ni hablar de esa manera. Que nuestro sí sea, sí, nuestro no sea. Dice luego que todo, porque lo que es más de esto, de mal, procede. No necesitamos. Si somos hombres y mujeres veraces, debemos hablar conforme el Señor nos enseña. Y hermanos, cuando oremos, cuidémonos también de decir votos a las ligeras. Cuando hablemos con alguien y le demos algún consejo, cuidémonos de la lisonja, cuidémonos de en otro sentido también de la murmuración. Cuando a nuestros oídos llegan alguna cosa que alguien hizo y yo digo, oye, mira lo que hizo tal persona, y ni siquiera sé, puede ser una calumnia. Y la Escritura dice, el que propaga calumnia es necio, dice el proverbio. Entonces debo cuidarme de proferir algo, un insulto o amargarme. En esta semana he conversado con dos hermanos por pruebas que han pasado y casualmente los dos, no saben ellos, pero los dos de la misma manera. Pruebas, su centro laboral, en su casa, con la familia, pruebas, ¿no?, de injusticias. Y una de ellas me decía, me fui de boca, ¿no? Fui de labio, dije esto, no debí decirlo. Y justamente esto es una prueba para saber cuánto debemos guardar nuestros labios. Y él dice, el Señor, pon guarda, el salmista, pon guarda a mis labios, ¿no? Y con la lengua, dice, ofendemos muchas veces. Es un fuego, es un mundo de maldad. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están a la semejanza, hechos a la semejanza de Dios. Entonces, hermanos, guardemos lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? Si voy a decir algo de una persona, si voy a aseverar algo que yo tengo la plenitud, la seguridad de que la persona es así, guardémonos. Esperemos en el Señor. Cuando demos un consejo, tengamos cuidado, oremos para que sea del Señor, no sea solo nuestro propio parecer. Hay muchos hermanos que orar al Señor. Bueno, el Señor nos ha enseñado en cuanto al adulterio, en cuanto al divorcio y en cuanto a guardarnos, guardar nuestros labios. Amén. Y aquellos que no tengan al Señor, la gran misericordia del Señor todavía está en pie. No la deseches. Yo no, y tú y yo y nadie va a poder encontrar una mayor misericordia en toda su existencia que la misericordia de Dios. Que a pesar de haberlo rechazado tantas veces, Él te diga, te siga diciendo, vení, vení, ven, ven, a ti que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Qué bendición de aquel que se ofreció en un calvario para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados y la bendición eterna. ¿Algo más grande que eso? No hay. No hay. No la rechaces. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por hacernos ver por medio de tu palabra, Señor, que las cosas que podemos hacer delante de ti y que hemos alcanzado es por tu gracia, Señor. La fidelidad, la limpieza de nuestro corazón, el andar en santidad, el guardarnos sin mancha del mundo, es por tu poder, Señor. Guíanos, ayúdanos en esto. Señor, te rogamos por los que están sin Cristo, por los que todavía, Señor, se dan cuenta que no pueden derrotar el pecado, pero aún todavía andan en ellos. Y aunque se han equivocado y saben de sus decisiones equivocadas, no se convierten, Señor, de su maldad. No escapan de sus pecados. Y la insensatez les hace creer de que el cambio, el tomar otras decisiones, los van a hacer enmendar de lo malo que han hecho. Pero no habrá. Otra vez repetirán lo mismo. Solo en ti, Señor. Tu palabra dice que solo en ti, la roca eterna, hay perdón, hay misericordia, hay dicha, hay bienaventuranza. Señor, oramos para que no desprecien tu gracia, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.